Nuestra historia se divide en tres grandes épocas. La prehispánica, que comprende desde la aparición del hombre en nuestro territorio hasta la llegada de los conquistadores españoles y la caída de la gran Tenochtitlan en poder del extremeño Hernán Cortés. La segunda época, llamada colonial, se inició a partir del 13 de agosto de 1521, que fue cuando nuestro país dejó de ser Anáhuac para ser nombrado como Nueva España, al mismo tiempo que la sangre hispana empezó a mezclarse con la del nativo para dar origen al pueblo mexicano del que formamos parte. Este periodo abarcó hasta el 27 de septiembre de 1821. La muerte que nuestros padres, hermanos e hijos recibieron no les sucedió porque debieran nada, ni por robar, ni por mentir, ni por alguna violencia. Thank you. muerto Xocoyotzin, igual Cuitláhuac, que hereda el trono. Y es el joven Cuauhtémoc el que se hace cargo de la resistencia de la gran Tenochtitlan ante el tremendo asedio del conquistador blanco y de varias tribus aliadas. Logra doblegar al enemigo en varios combates, pero después de mil peripecias y careciendo de agua y alimentos, termina la heroica resistencia y Cuauhtémoc, el último emperador azteca, es apresado, martirizado e inmolado en el año de 1525. ¡Quemadle ambos pies, Cuauhtémoc! Hágalo ya, porque los pies te quemarán. Todo en la historia escrito está. Pobre Cuauhtémoc, quemaron tu ciudad. Detrás del otro no queda nada ya. Los españoles el oro no hallarán, pero los pies te quemarán. Muy difícil, pues Cortés, con más tropas que nunca la gran Tenochtitlán sitió. Con 13 naves, 300 hombres en cada una, cañones, rifles y más, de 100.000 indios aliados, por 75 días, Cuauhtémoc Bravo peleó. Hernán Cortés lo venció en lucha muy desigual y Tenochtitlán cayó. Nueva España se llamó. Recuerda muy bien la fecha. El 13 de agosto fue de 1521, cuando Cortés la fundó. Thank you. Tenochtitlán también como Numancia, oyó sonar su caracol guerrero, y Cuauhtémoc, joven como Viriato, alzó también su florecida edad la noche misma de sus bodas para pedir al pueblo con su muerte abrir un camino hacia la vida. Tenochtitlán, a 1,000 legiones que obscurecían a las de España, miró llegar hasta sus muros. Jamás habrá desgracia tanta como la cruel desgracia armada con puños de los propios hijos. Ha llegado el triste día de despedirme, oh cielos, oh nobles caballeros, caciques y principales, me veo rodeado de males, y porque me comprometieron, y porque nunca quisieron dejar falsos dioses, por eso a veces lloro a voces, porque prometí la entrada, toda esa gente noble y armada, con tan político estilo, ya por arrepentido, que me han quitado la corona y me dejaron cautivo. Cuauhtémoc decidió la lucha. Solo Tletepanquetzal y Guanacoch guardaban lealtad a su realeza. Tlaxcaltecas, chalcas, huejotzincas, chololtecas, tepeacaneses, texcocanos, alzaron entre otros gritos. Todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Todo esto. Nosotros lo vimos. Con esta lamentosa y triste suerte. Nos vimos angustiados. En los caminos ya sendardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas. Gusanos pululan por calles y plazas. Y en las paredes están salpicados los sesos. Y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas. Están como teñidas. Y cuando las bebimos, es como como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos en tanto los muros de adobe. Y era nuestra herencia una red de agujeros. Y era nuestra herencia una red de agujeros. Tlatelolco y el gran señor Ahuizot. Su educación guerrera la recibió de príncipes aztecas y aconteció que a los 18 años fue pontífice del culto a Huitzilopochtli, que era su dios. También fue guerrero de la clase águila, Tecutli, o señor de Tlatelolco. Cuando su tío Cuitláhuac al trono ascendió, Cuauhtémoc en jefe se convirtió de los ejércitos mexicas, y a Hernán Cortés combatió hasta el 5 de diciembre del año que se habló. En esa fecha, al morir Cuitláhuac por la viruela española, Cuauhtémoc fue elegido sucesor en el trono azteca. Al día siguiente tomó su puesto y como nuevo monarca la defensa de Tenochtitlan fortalecer ordenó. Desde el 31 de diciembre del mismo año, cuando Cortés en Texcoco su base estableció, Cuauhtémoc en varios combates rechazó a los españoles que trataban de apoderarse de la ciudad. Y así sus dotes de gran guerrero demostró. El 1 de marzo de 1521, Cuauhtémoc fue coronado emperador. El gran sacerdote Atlacotzin le dio la diadema de mando después de haberse casado para cumplir la tradición con la reina de Cuispo, que significa copo real de algodón, hija de Moctezuma y viuda de desde el centro de la ciudad, con coraje los atacó. Cortés se apoderó del gran Teocalli, pero luego lo perdió, al obligarlo Cuauhtémoc a replegarse hasta su antigua posición. El emperador azteca en el tianguis tridental de loco se fortificó hasta julio 24, en que fue atacado por los españoles que dominaban mucho más de la mitad de la ciudad. Y 4 días después el tianguis, que quiere decir mercado, fue tomado por Cortés y sus soldados, pero Cuauhtémoc y sus guerreros hasta el 13 de agosto resistieron. El monarca, su esposa Tecuispo, el rey Tetlepanquetzal, el rey de Coyoacán, con el gran sacerdote Atlacotzin y otros personajes fueron aprehendidos por Juan García Holguín, que era capitán. Cuando comparecieron los prisioneros ante Cortés, Cuauhtémoc, Tetlepan, Quetzal y Cuanacos, fueron interrogados y después llevados a quemarles los pies. Por no revelar el sitio en que guardaron los tesoros reales que nunca encontraron. Cuauhtémoc soportó en silencio el terrible dolor, pero otro de los atormentados le dirigió una mirada dolorosa, y fue cuando el valiente monarca pronunció que acaso estoy yo en un lecho de rosas. Cuauhtémoc sufrió desde 1521 con honor su cautiverio, y cuando Cortés partió a las Cibueras en una expedición, lo mandó a ahorcar en Izancanac, Tabasco, en 1525, el 28 de febrero. Su cuerpo fue llevado hasta Iscateopan, Guerrero, y allí fue sepultado. Cuauhtémoc, el águila que cayó. Cuauhtémoc, el monarca de acero.